Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, volvemos de la música y como habíamos anunciado, estamos ahora con una entrevista especial por varios motivos. Una, porque es en el piso, están los entrevistados, a diferencia de los otros programas donde la hacemos por vía telefónica. Y luego, porque es la familia Juliano en pleno. Estamos... Casi en pleno, ¿no? Porque en pleno son un regimiento. Porque Juliano, como no fuma ni toma alcohol ni nada por el estilo, se reproduce. Sí, no sé qué es peor. Estamos charlando en este momento con María Luz Juliano, una compañera, aparte especial por esto, porque es amiga personal, es la hija de Mario, como avisábamos, y con Emilia. Emilia es la hermana, otra de las hijas de Mario, otra amiga que conocemos acá en Necochea. Ellas, particularmente Luz, tomó un poco de notoriedad pública en estos días a raíz de una nota muy interesante que invitamos a leer, quien no lo haya hecho todavía, en Cosecha Roja, donde de modo muy ameno, muy personal, ella cuenta la relación que tiene con su papá, y Mario hace lo propio, es una nota escrita a cuatro manos, como dicen ellos, donde el título es muy llamativo, es Soy juez penal y mi hija cultiva marihuana. Y Luz dice lo propio, ¿no? Soy cultivadora y mi papá es juez penal. Luz, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Lo primero que quería hablar con vos, luego vamos a ingresar en el fondo de la cuestión y todo lo que el debate da para charlar, es, generó un gran debate la nota, ¿no? A mí me sorprendió, no sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, muchísimo me sorprendió. La verdad que estaba trabajando y me avisaban, está saliendo en la tele y me sorprendió un montón la repercusión, bueno, la cantidad de mensajes que me llegaron, una locura de mensajes, de gente dando el apoyo principalmente. Así que sí. Mayormente por lo que veo en Facebook, es gente que realmente manifiesta apoyo, no es gente que genere, que te plantea algún tipo de rechazo. Sí. Que lo hay también, y en buena hora, que exista gente que no comparta, ¿no? No tiene por qué ser todo tan homogéneo. Sí, de una. O sea, también hay gente que tiene otra visión, pero lo que a mí me parece es que mucha gente que por ahí tiene otra visión es también por falta de información bien concreta del tema, y que eso también afecta a veces a que estén a favor o en contra o no simpaticen tanto con el tema. Bueno, por eso es importante que se instale el debate, y creo que estas notas que vienen de algún modo a generar un choque para quienes lo han sentido, ayuda, colabora muchísimo en la instalación en la agenda del tema. No sé si querés contarnos un poquito de qué va la nota para quien no la haya leído. Vamos, vos ahí contás un poco tu historia y cómo te relacionás con el cannabis y hoy cómo tenés este activismo canábico. No sé si querés un poquito resumirlo. Sí, la nota es así medio como personal, digamos, media familiera. Y nada, es bastante breve, cuento, bueno, sobre mi vida, sobre mi activismo a través de la asociación que formamos acá en Necochea. Y bueno, básicamente eso, lo que estamos buscando en cuanto al cannabis medicinal y autocultivo específicamente. Vos tenés, contás en la nota, 31 años. Yo, sí. No corresponde por ahí preguntar la edad y decirla, pero en este caso sí, es importante. Sí. Y sos abogada. Si yo tuviera 31 años, lo estaría repitiendo cada 5 minutos. Sí, sos abogada, 31 años, tenés un hijo. Sí. Y tenés, en este momento participás de una asociación canábica que es la primera de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Hay muchas, pero es la primera que tiene la personería jurídica, porque bien, la mayoría de las agrupaciones hay en todas, en muchas ciudades, en la provincia y en todas las provincias en realidad del país. Y bueno, somos la segunda del país con personería jurídica canábica y la primera de la provincia de Buenos Aires. ¿Conseguir la personería fue un trámite complejo? Tuvo sus complejidades, sí, tuvo sus complejidades. Vinculados a la temática, obviamente. Sí, exacto, al objeto social. Sí, la tuvimos que apelar dos veces, pero igual una vez que la presentamos y la apelamos no fue de tanto tiempo. ¿Apelaciones administrativas? Sí, administrativas. O sea, recursos jerárquicos, recursos administrativos. Primero vimos una aclaratoria y después, bueno, dimos así también, aclaramos los puntos que ellos nos indicaban, que estaban en contra, y bueno, después ya nos la dieron. Yo sabes que quería aprovechar, quizá te No, no, no creo que te sorprenda, pero me parece piola aprovechar para que vos comentes y respondas cosas que a mí particularmente, viendo algunas reacciones, me cayeron mal. Digamos, la interpretación que hacen estas personas de tu salida pública, que a mí me parece muy valiente y mucha gente te lo ha dicho, pero hay quienes decían, claro, vos lo podés hacer porque sos hija de un juez. Y digamos, la lectura de lo que vos decís a partir de esa situación es, primero, que es absolutamente mentira, te conozco, hemos charlado en privado, que vos tenés el mismo miedo que cualquier otro a ser víctima del sistema. No creo en absoluto, conociendo cómo son las cosas, que el hecho de ser hija de Mario te dé algún tipo de protección, de algún tipo de... Vos, de hecho, tenés que correr los mismos riesgos, ocultar del mismo modo. Sí. Digamos, no sé si por querés contar esto o responder a este tipo de preguntas, ¿no? Y sí, eso me llegaron, esos comentarios, pero bueno, por ahí también, como yo lo veo, es que tengo que aprovechar mi posición por ahí de ser hija de un juez, ser abogada, y, o sea, tener un montón de cosas que a mi favor, digamos, y poder decirlo en nombre de un montón de gente que por ahí no tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que a mí me parece que a esta altura, como decirlo, lo puede decir un montón de gente, inclusive con menor posibilidades de tener alguna consecuencia negativa que vos. Lo que el resto del público que está en esa situación de oscuridad, de invisibilidad, no tiene la posibilidad, no cuenta con la certeza de ser escuchado como vas a ser escuchado vos por estas circunstancias. Es decir, tu postura pública, la publicidad, dar a publicidad tu postura, tu opinión y todos estos temas, no solo se ha tenido esta explosión de público, sino por el discurso mismo, sino justamente por esta rara avis que tenés como papá, que enfrenta estos temas, que lucha por los derechos de los demás, porque todos sabemos que Mario no fuma ni tabaco ni toma vino, ¿no? Es exclusivamente por los derechos de los demás. En este caso, justamente, es el derecho de su hija, pero podría haber sido la vecina o la amiga, y Mario estaría dando el mismo apoyo que te ha dado a vos. O sea que, en concreto, me parece que lo que te ha ayudado es a que tu voz se multiplique. El ser hija de Mario, yo en realidad ya, o sea, no es que estaba escondida, ya venía con el activismo desde el 2013, que estamos con la asociación y hemos organizado muchísimas actividades en la ciudad, que bueno, algunas han tenido más repercusión que otras. La más reciente fue la del Teatro Municipal, que fueron 300 personas, o sea, salimos en el diario, organizamos la marcha, formamos una asociación que también en su momento, o sea, fue noticia, o sea, pero... Yo no es que me venís, yo ya daba la cara, ya decía lo que estaba haciendo, mi activismo, pero justamente como el papá ser tan conocido y ser un juez y todo esto, no pensé que tener tanta repercusión, pero bueno, sí, evidentemente tuvo que ver. Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, de todos modos, creo que estas cosas, como hoy hablaba con un amigo y le decía, hay gente que te decía es una provocación, ¿no? Que planteaba esto y yo le decía, en realidad... Hay si momentos. Te afecta tanto, o sea, ¿qué te importa? Y sí, bueno, hay algo relacionado a lo que vos planteabas hoy en post. Gente que se empeña todo el tiempo criticando, decís, ¿por qué te dejaste? ¿En qué te está molestando? Me contame en qué te molesta. Y sí, bueno, algo de eso decías vos hoy en Facebook. Molesta todo. Pero bueno, yo lo que le decía a un amigo, claro, hablaba justamente esto, digamos, de las batallas culturales, los momentos donde es necesario salir a plantear ciertas situaciones. Yo me acuerdo cuando fue el debate sobre el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Que le jodía a tanta gente que era generalmente la gente heterosexual. Ya pasó. Pero en ese momento era necesario que alguien traccione, que alguien instale el debate y venga y diga, che, ¿te jode? Florencia, bueno, de lo demos al debate. Florencia Lavey, tantas es otras como cosas el que... Esa mina dijo, yo soy mujer. Son momentos donde vos, si no das el debate, si no salís a traccionar y a generar debate y a sacudir ideas, no lo vas a dar nunca y no vas a avanzar nunca en algo que necesita debatirse. Poder, como poder. El aborto, tenemos temas, compañeros, momento... tenemos compañeros de trabajo homosexuales que ocultan, no la ocultan, no la soterran, la pero ahora disimulan su condición. Coraza, ¿sí? Disimulan su condición justamente porque el rechazo social es fuerte y lo sufren muchísimo. Y también lo sufrimos nosotros que estamos al lado y que los conocemos y los apreciamos y les tenemos un aprecio distinto porque justamente son allegados, porque son compañeros de trabajo. Y son situaciones que uno desearía que se blanqueen y que podamos vivir en una sociedad democrática donde todos los temas se discutan y cada uno plantee su forma de ver las cosas como mejor le parezca. ¿no? Que no haya verdades dogmáticas, que cada uno pueda tener su verdad y que todo se pueda discutir, me parece que es la manera de avanzar. Esta otra persona que interviene cada tanto con un poquito más de genio es la hermanita menor de Luz. No la hemos presentado, pero no necesita que la presentemos, y si la presentamos nos desbarata el programa, así que más vale mantenerla así un poquito en la circunferencia, en la esfera. Doña Emilia, atleta. Emilia Juliano, la atleta del equipo, del equipo Juliano. Yo quería charla. Que Luz nos cuente un poquito de cómo funciona la asociación, cuánta gente está cerca de la asociación, qué movimiento tiene, si esto generó algún tipo de ampliación o algo por el estilo, bueno, un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, la asociación, somos un grupo así de activistas de acá de la ciudad, que bueno, nos conocimos en el 2013, nos empezamos a juntar. 2013. Sí. Y bueno, ¿qué me has preguntado? ¿Cómo funciona? ¿Cuánta gente está cerca de la asociación? Caíamos arrancando el galpón, aquel clandestino dando la cara, ahí caía cualquier persona, decís, uy, qué peligro. Hacíamos juntadas clandestinas, no sabían. Hoy en día tenemos, ponele, socios, unas 30 personas, y se nos acercan muchas personas, sobre todo por, o sea, pacientes medicinales. Por ejemplo, la última reunión que hicimos el viernes pasado para interesados en asociarse fue un chico de 20 años y después 4 señoras grandes, todas interesadas en cultivar. Son todos de 60 para arriba, el tema medicinal. Mira, viejos son. Mirá, mucha gente grande, sí. Un tema que obviamente me interesa, pero no, ustedes conocen mi manera de pensar, que no sería el tema central por el cual despenalizaría el consumo de estupefacientes, pero el tema medicinal, yo he estado leyendo últimamente que esta nenita con muchísimas convulsiones las pudo reducir con el aceite de cannabis. Igual yo lo que considero personalmente en cuanto a ese tema es que, o sea, más que medicinal, es terapéutico, ¿no? Porque no es una cura. ¿Cuál es la diferencia? No es una cura, o sea, es un paliativo del dolor, te mejora la calidad de vida, calma los dolores, pero más que nada es terapéutico, porque vos, o sea, sobre todo cuando es con autocultivo, vos desde que empezás con la planta, que la cultivás, que la cuidás, que la ves crecer, que la cosechás, que después la consumís, y todo ese proceso es terapéutico. Y el mismo fumar, no tenés que tener cáncer o epilepsia. Por ahí tenés estrés, o un cansancio, o depresión, o falta de sueño, de apetito. Mucha gente que y es algo no puede que comer, lo puedes solucionar fácilmente con un uso terapéutico. O no puedes dormir, qué sé yo. Sí. Y en lugar de meterte una pepa, no sé, al Plax, qué sé yo. Estaba acordándome de Rosita, mi oveja. Que también, como ellos criaron las plantitas, yo la cría Rosita. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Estaba rica. No me acuerdo de la historia de tu oveja. Che, y con respecto a esto, vos en la revista contabas algo sobre lo que te dio a vos la cultura canábica. Porque hay como una cosa así, bueno, vos también, Emilio, hay una cosa así, viste, en el imaginario colectivo de, no sé, una juntada canábica debe ser una juntada llena, no sé, de jugando la ruleta. Una cosa así, sí, toda una serie de, no sé, zombies, después, delincuentes. Es que piensan que después vos salís a robar, así, vas a matar gente, ¿sí? Que estás re loco, repuesto, lo que sea. Eso, digamos, una juntada canábica, la cultura canábica, que más o menos si pueden contarle a Doña Rosa o a Chipo mismo. La hora feliz. Es como decía, me vinculó con gente muy buena, que bueno, hablamos mucho de cultivo, por supuesto, pero también que si no fuera por eso, no, por ahí no nos hubiéramos conectado, no nos conoceríamos. Se forman así grupos que, bueno, están interesados en lo mismo. Y sí, o sea, la verdad que es muy lindo, he hecho amigos, he conocido mucha gente, está muy vinculado, bueno, sobre todo el uso recreativo, a todo lo que es la música, el cine, cosas más así vinculadas al arte. Es como decir a los Beatles que están con las drogas, vos lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal, la culpa no es de la maldita sustancia. Cualquier cosa te puede pegar, el amor, podés estar súper enamorado o podés matar a alguien porque estabas loco de amor. Todo te pega bien o mal, no es la culpa, es la persona. Es así, o sea... Bueno, puede ser así. ¿No? Es en un lugar donde invitamos a la el gente alcohol, a el alcohol, te vas a... Ay, me voy a tomar un champán, o puede ser un reventado, todo el día tomando... Y así con absolutamente todo. A mí me hace mal. Todo depende de la cantidad. Yo tampoco pienso que la marihuana sea milagrosa, la mejor cosa del mundo, mágico, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, como todo. Como todo, y sí. o podés quedar todo el día fumado, recolgado, tirado en la cama sin hacer nada, podés fumar, inspirarte y hacer un libro. En Estados hermoso, Unidos hay no un sé. Club de la Coca-Cola, de fumadores de Coca-Cola. Realmente me parece que eso es harto más peligroso que lo de cannabis, porque hay que ser muy pelotudo para estar en un club de la Coca-Cola, ¿no? Y saber los gustos, los sabores, parece que por ahí cambia un poco el gusto, y entonces se quejan y hacen movidas por quejarse porque cambia un poco el gusto de la Coca-Cola. Pero esto lo menciono por lo siguiente. Vos fuiste muy clara en la entrevista que te hicieron en la radio, en la FM del Pato, cuando dijiste que no conocías de otro, de nada. Pero supongo que aunque sea de oídas, conocerás sobre, por ejemplo, el opio, el hachís y todo esto. ¿Qué opinión tenés con respecto al consumo de otros tipos de estupefacientes, de otro tipo de sustancias prohibidas? Y no, que o sea, cada persona decida libremente lo que quiere consumir. O sea, obviamente que hay sustancias que por ahí le pueden hacer más daño, ¿no? Pero es una decisión personal. Yo que yo no las quiera consumir no significa que esté en contra o no. Si quieren tomar, consumir lo que quieran, que lo hagan. Eso pienso yo, ¿no? Sí, y, claro. Y desde la opinión de Hablemos Sin Saber, porque ya dijiste que mucho no sabías de esto y yo no sé, Pito tampoco. Realmente, ¿serán tan dañinas las otras sustancias como las pintan los sistemas? Y no sé, creo que sí, que debe haber algunas sustancias que sean más fuertes que otras, ¿no? Por eso por ahí sustancias químicas, drogas duras. Claro, las drogas duras y las drogas blandas. Pero bueno, yo también te digo, eso es una decisión que de cada uno que hay que respetar. Si te querés matar, ¿no? Yo sabes que quería charlar un poco del tema del cultivo y la cuestión de alejarte del trance, de todo este submundo que sí es peligroso, o podría uno decir que es exactamente eso. Y digamos, ¿de qué modo el cultivo? A nadie le gusta ir al trance, porque es una situación exactamente de mierda. Y vos, sabés que te van a robar, sabés que te quieren muy, muy oscuro. Que te venden porquería. Oscuro. Es oscuro, es un momento de mierda. ¿Sí? ¿Por qué tenés un momento de mierda para poder fumarte una sustancia que no es marihuana, como yo lo decía? ¿Por qué? Y sí, de hecho vos, Luz, me decías que si no tenías plantas cultivadas tuyas, vos ni a palos comprabas en un tranza ni nada y estabas sin fumar sin problema. Sí, sí. Lo que también tira por tierra otra cosa que suelen decir, ¿no? De que, es adictivo, que yo voy a estar sin fumar tranquilamente. No, podés dejar, o sea, yo fumo hace mucho tiempo, pero si vos decís, no sé, tenés que dejar de fumar mañana porque te morís, y bueno, dejo de fumar, o sea, no pasa nada, dejo. Sí, o bueno, no tenés tus propias plantas y no querés ir al tranza. Claro, sí, obvio. No es que tenés una adicción física que te da una abstinencia, sí, a mí por lo menos no experimenté eso. O sea que la marihuana uno podría decir que es más peligrosa por la prohibición que por otra cuestión, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poquito cómo preparás la plantita, la semillita hasta arriba y qué es lo que terminás consumiendo y después de cuánto eso tiempo? Eso es lo que más nos gusta, el cultivo, la parte esa. Sí, y bueno, no, la germinás primero, la semilla, yo uso un método OVNI, se llama, agarras dos platos. Como en la escuela, lo que le pones unas servilletas, la semilla, la tapás, le echas agüita. Lo dejas unos días, lo vas así echando agua, que esté siempre húmedo. Cuando ya abre la semilla, que es bicotiledón. ¿Cómo? Es un bicotiledón. Sí, dos hojitas. Tiene dos colitas. No, pero primero tira una colita blanca y la semilla sigue ahí. La pasas ahí a tierra, la tierra tiene que ser una tierra buena en lo posible. Yo he tenido plantas en médanos. Crecen en cualquier lado, igual vos le tirás y crecen. Una planta pero bueno, mientras mejor calidad de sustrato, mejor igual. Impresionante, quedás llorando. Cultivo de guerrilla. Bueno, tiene la planta tiene dos etapas, la de crecimiento y la de floración. Tenés dos tipos de plantas, la hembra y la macho. O sea, hermafroditas. Bueno, hermafroditas tenés que... O sea, es muy lindo el cultivo, tiene muchos detalles, muchas botánica. Cosas hacer. Sí, es botánica. Luna, sol, ¿Cuánto te lleva a tener una planta? 6 meses. En exterior, en interior es más rápido, pero bueno, te conlleva otros gastos. Bien, está bien. En 3 meses podés sacar, si no. 6 meses. ¿Y qué es de una planta? ¿Cuánto mide la planta cuando ya está? Y eso depende, si está en tierra o si tiene una maceta. Vamos a poner en tierra, la mejor es de las condiciones. No, en tierra crecen bastante, en buenas condiciones. Son plantas que se hacen grandes. Se hacen grandes. Sí, si están en macetas, bien. No, porque una planta está de más reducida. 2 metros. Y pueden llegar y un a un volumen metro. Considerable. Sí, pueden llegar a ser copiosos. ¿Qué consumís de la planta? ¿Qué es las lo que flores. Se, ¿qué es lo que se las consume? Las flores. ¿Cuántas flores te da cada planta? ¿Cómo? ¿Cuántas flores te da y cada planta? Y es relativo al tamaño de la planta. Una planta grande, bien criada. Y bien la verdad curiosa. Que no, nunca me fijé pero así. No, un número concreto. Sí. Te da varias flores. Te alcanza para todo el año, para vos y para todos con tus una amigos. Planta. Y no sé una si... planta grande, sí. Porque te sigue floreciendo o te no, florece no, una sola no, vez y vos no, tenés eso, que engordar todo vez, y después consumirlo seco. No, se muere. Le tenés que sacar semilla. Tirar el polen y después la semilla. Pero te da flores suficientes como para un consumo racional, medianamente prolongado, una plantita. Yo he tenido, ¿no? Igual, y por ahí considero eso de las cantidades, lo considero diferente, pero bueno. Pasa que depende de lo que lo que pasa que, claro, primero, obvio, que, obvio, primero obvio. Que el consumo para la familia. Primero que el consumo sea que vos podés tener, además depende, si vos querés hacer un aceite o querés cocinar, eso lleva más cantidades que por ahí fumar. Y bueno, por eso te digo, es relativo. Okay. También yo tengo el pensamiento de que, bueno, si vos tenés una planta, es como un vino. Vos podés envasarlo y guardar una cosecha, anotar el año de la cosecha y guardarlo para degustarlo años después. ¿Y cuáles son los efectos? Es algo que podés, digo. En tu persona. Tranquilidad, relajación. Básicamente, en mí son esas. La de relajación. Es lo que produce, te baja la presión, que da. Los deportistas lo usan porque te relaja y como que te olvidas del dolor, estás. Te da un subidón de alegría, le dicen, es como, se compara la marihuana con el deporte, ¿no? Es como que te produce lo mismo, así, como, está bueno. Sí, la verdad que uno no puede creer que haya tanto despelote por una planta. Me gustaría antes de cerrar, Luz, que vos nos cuentes, bueno, vos también, Emilia, una sola pregunta simple. Si tienen miedo, vos si tenés miedo de en este momento, estatal. Sí, de que algún allanamiento, que te caigan a tu casa, la policía. Yo no tengo miedo a eso porque... en Necochea somos poquitos, nos reconocemos, yo conozco a muchos policías, he tenido compañeros así, gente cercana a policía y les he fumado en la cara, saben que consumo, o sea, no tengo ningún problema, todo el mundo lo sabe y no van a ir a mi casa, o sea, no. Claro. No tienen... Generalmente cuando hay allanamientos es porque van por otra cosa. Claro. Que cayeron y digo, ah, justo estaba en las plantas, pero es muy raro, o sea, que te allanen realmente solo. No. Pero vos, Luz, tenés un poco... Y yo tengo miedo porque, bueno, también por ahí hay gente que se entera, no está de acuerdo con uno, no le gusta, sí, y por ahí, ¿entendés? Quiere hacer para hacerte mal, lo hace a propósito. Pero bueno, o sea, sí, tengo el miedo, obviamente, pero a su vez... Lo asumís. Además de que lo asumo, tengo la tranquilidad de que lo que yo estoy haciendo no es algo malo, o sea, que tiene que ser considerado así. Es una batalla por las libertades. Sí, sí, sí, es malo. Bueno, vos estás defendiendo tus derechos. Vos argumentaste el otro día en el reportaje con el artículo 19 de la Constitución Nacional, sí. La privacidad de tus actos. Más de al vida. Ser también. Bueno, al ser abogada, tengo que saber eso. O sea, una ley inferior, que es la ley de drogas, no puede estar contradiciendo la Constitución y todos aplicando algo que sea inconstitucional. No es justo y. No tiene que ser así, no lo quiero, o sea, en mi vida todos los días estar soportando. Me parece algo muy, muy feo. Y lo que te señalan por tener una planta, que decís, ¿y a vos qué te molesta que yo tenga una planta en mi casa? Yo entro a tu casa a ver qué te estás metiendo en tu cuerpo, yo me meto mi planta. El nivel de hipocresía que hay es tremendo, bueno, pero bueno, por eso es importante instalar los debates. Chicas, muchísimas gracias. Se van a quedar seguramente para el último bloque de todos modos. Les voy a proponer que... Sí, Cipolletti es adicto al alcohol y está agarrado, aferrado a su botella de cerveza y no la quiere compartir. No la abrí todavía porque está en esta esperando bruja. Que no haya nadie. Esperando. Es un adicto. Les vamos a pedir que ustedes elijan el tema con el que vamos a la pausa. Alguno de Marley tiene que ser. ¿Alguno de Marley? Sí. Bueno, ¿cuál? Redemption Song. Listo. ¿Te acordás? Ahí vamos, la con Redemption Song de Bob Marley. Para NASA, antes de la tirada.